Todos necesitamos aprender cómo avanzar de manera valiente, comprometida y feliz por el camino de la vida, el cual es un gran viaje, una aventura emocionante y llena de retos. A cada uno de nosotros se nos ha asignado un propósito y una misión que alcanzará a nuestras generaciones. Siendo usted un viajero, queremos presentarle esta gran verdad, que su existencia responde a una promesa. Su viaje en la vida se va cumpliendo por jornadas rumbo al cumplimiento de la promesa con la que Dios ha vinculado su existencia. Todo cuenta en este viaje, todo tiene sentido. Cada decisión que tomamos nos permite avanzar. Este es su programa de Enfoque a la Familia. Bueno, hoy en su programa de Enfoque a la Familia buscamos que usted se incentive para que avance de una manera valiente, comprometida y feliz por el camino de la vida. La vida es un regalo de Dios y hay que disfrutarlo. Y precisamente hoy vamos a conversar con el autor del libro Lecciones de un Viajero. Él es Edgardo Peña, quien es pastor general de la Iglesia Cristiana La Casa, con sedes en Colombia, Estados Unidos y Brasil. Además, posee una licenciatura en comunicación social y periodismo y una especialización en gestión de recursos internacionales. Así que, Edgardo, qué gusto tenerlo aquí en Enfoque a la Familia. ¿Cómo está? Muchas gracias. Agradecido por la invitación y muy contento de estar con Enfoque a la Familia, que es muy respetado y muy conocido. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco sobre este libro, Lecciones de un Viajero. ¿Cómo nace y cuál es su propósito? Bueno, esa es una buena pregunta, no tan fácil de responder. Yo propiamente me considero un viajero y tengo una pasión en la vida y es poder ayudar a las personas a que la vida de ellos tenga sentido, a que sepan como para qué están existiendo, cuál es la razón de su tránsito por la vida, de su viaje. En el libro yo les expongo que la vida es un viaje, que la vida tiene dos dimensiones, el viaje tiene dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión de tiempo y espacio. Me concentro un poco más en ello, claro, combinando todo el tiempo, porque yo, como expongo en mi libro, nosotros no somos cuerpos en los que habita un espíritu, somos espíritus que habitan cuerpos, y eso le da el matiz a todo lo demás que se hace. Génesis 2 dice algo que a mí me inspira mucho, cuando dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Esas dos expresiones tan fuertes, lo tomó primero, tiene una implicación muy grande. Dios me hizo para él, Dios me quiere suyo. Dios no está esperando de mí que yo sea una gran persona, sino que sea suyo, que no es lo mismo. Yo le digo a mi gente, hablando de diferencia entre ser una persona santa, por ejemplo, ser una persona buena, le digo, bueno puede ser cualquiera, pero santo solo el que pueda caminar con Dios. Como dice la Biblia de Enoch, dice, no dice que hizo milagros, no dice nada, solo dice que caminó con Dios. Pero la segunda parte me apasiona mucho porque dice que lo puso, le dio coordenadas, lo ubica, Dios ubica a las personas, a cada persona en el tiempo y en el espacio, y les da una asignación semejante a la de Adán, que guardara algo y que hiciera crecer algo, cuando dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Digamos que todo esto me inspira a poder ayudar a las personas, primero hablarles de una espiritualidad real y profunda, que sea la matriz, el motor de todo lo que hagan, y en segundo lugar, de poder decir cuáles son sus coordenadas en la vida. Que algunas decisiones que, por ejemplo, yo no decidí quiénes iban a ser mis padres, no decidí dónde nacer, no decidí cuándo nacer. Muchas personas toman eso como algo arbitrario, pero realmente es la primera declaración de que existo, porque hay una razón detrás, hay una conciencia detrás, porque fui puesto por Dios en un cierto lugar, en un cierto momento, con una asignación, con una tarea. En fin, con todo lo que de eso se desprende. Digamos que estas son las cosas que yo trato de plasmar en el libro. Decirle a una persona, ayudarle a entender su viaje y cómo vivirlo bien. 12 lecciones hay allí que no son las únicas. 12 que pueden ayudar a alguien a recorrer bien el viaje de la vida, a que sea un viaje placentero, verdaderamente exitoso, lleno de sentido. Pienso que, sobre todo en las iglesias cristianas, tenemos mucha gente que está lista para ir al cielo, pero no sabe cómo vivir. O ni siquiera muchos cristianos ni siquiera saben para qué viven realmente. Para Dios, dicen muchos, pero no le encuentran mucho más sentido que ese. Esas son como las cosas que me movieron. Primero, a presentar esto como una serie de conferencias a mi gente en Bogotá hace ya un par de años, y luego a escribirlas y a convertirlas en un libro. Muy bien. Tal y como usted lo plantea, la vida es un viaje. Y cada viajero tiene un propósito, una misión. Creo que a veces, bien lo explicaba usted, sabemos que vamos para el cielo, pero Dios desea que acá en la tierra también vivamos a plenitud, que disfrutemos de cada detalle del trabajo, de la familia, del deporte, de lo que nos guste hacer. ¿Cómo encontrar esa misión, ese propósito que le dé una razón a nuestra vida? Esa es una pregunta que de verdad creo necesita mucho tiempo para responderse bien. Yo creo que sí hay muchas claves en la Biblia. Descubrir quién soy, descubrir cuál es la razón por la que vivo. Yo me quiero concentrar para responder un poquito en el mismo texto que acabo de mencionar de Génesis. Puso Dios al hombre en el huerto del Edén, lo tomó y lo puso para que lo labrara y lo guardara. Toda persona tiene en la vida seguro una doble asignación. Tiene algo que debe cuidar, algo por lo cual debe responder en la vida. Uno dice, pero ¿y cómo lo reconozco? Bueno, una de las respuestas para eso es, ¿dónde se te ha dado? Si una persona me pregunta, ¿cómo sé yo dónde tengo algo por proteger, que es parte de mi asignación sí o sí? Bueno, ¿dónde se te ha dado autoridad? ¿Dónde tienes relevancia? ¿Dónde te reconocen gobierno? ¿Dónde te reconocen alguna clase de liderazgo? Esas primeras preguntas y sus respuestas van a empezar a ayudar a una persona a decir, bueno, ya entiendo lo que debo cuidar. ¿Qué debo hacer crecer entonces? Yo creo que cada persona debería dejar una huella de aumento al paso de su vida. Creo que eso es lo que Dios quiere. Algo tiene que mejorar en el mundo a causa mía. Y cuando digo en el mundo, lo digo intencionalmente. No me refiero solamente en los templos, no me refiero solamente en las iglesias, me refiero en el mundo, en mi entorno, pequeño o grande. Algo debe mejorar. ¿Cómo sé yo, si alguien me preguntara, cómo sé yo cuál es ese espacio para hacer crecer algo? Entonces le diría, haz un inventario de los dones y talentos que Dios te ha dado. Asegúrate de cuáles son los colores que te hacen peculiar. Mira qué cosas despiertan profunda pasión en el corazón. Qué cosas son como un fuego adentro. Como dice el libro de Jeremías. Jeremías dijo un día, discutiendo con Dios, dijo, yo decidí callarme, pero no pude resistirlo, dice él, porque tu palabra en mí era como un fuego que consumía mis huesos. Digamos que en esta dirección se puede hablar mucho más para poder decirle a alguien cómo puede reconocerlo, cómo puede saber cuál es su misión. Una pregunta más o una cosa más a agregar. ¿Cuál es el grupo de personas que me reciben, que me celebran? Porque eso es parte de la misión de vida. ¿A quién yo he sido enviado? ¿A qué tipo de personas Dios me asignó como una respuesta suya? Entonces, una buena pregunta. ¿Quiénes me reciben? ¿Quiénes me celebran? Quienes celebran en el sentido positivo de la palabra, yo no me refiero a aduladores, claro, nada por el estilo. Quienes están esperando por mí y para quienes yo me constituyo en una respuesta. Digamos que estas son algunas de las cosas que podría uno hablar largamente para poder descubrir cuál es mi tarea en la vida, cuál es mi misión en el mundo. Pero obviamente es un tema mucho más largo. Por supuesto. Y bueno, hablando de las lecciones, para tener esas lecciones y ese aprendizaje, a veces vamos a pasar por momentos no fáciles, por adversidades, por pruebas. Vamos a experimentar lo que es la frustración, lo que es entre comillas fracaso. ¿Cómo sobreponerse de esos momentos para entender que la vida continúa? Podemos caernos, pero hay que levantarnos. Podemos enfrentar algo fuerte como lo de la muerte de un ser querido, pero tenemos que continuar porque el viaje de la vida sigue. Cierto. Esas son preguntas muy buenas y yo me voy a remitir a algo. Alguna vez hablé con un pastor amigo mío y nos detuvimos a hablar bastante acerca de la frustración. Yo no sé si los pastores se parecen a mí o mucha gente, cómo luchamos con la frustración. Pero de allí surgió toda una serie de meditaciones que llamé convirtiendo la frustración en un campo de fruto. De esa conversación, pensando para mí mismo, ya mis 54 años, hay muchas cosas que van cambiando de perspectiva, igual con mi amigo. Por ejemplo, descubrir en la vida, por un lado, qué es lo que verdaderamente produce satisfacción. Porque es que a veces buscamos la satisfacción, o nos proveemos de satisfacción, perdón, de aquello que no la provee verdaderamente. ¿Qué es lo que yo persigo? Y la pregunta es si eso que yo persigo verdaderamente es fuente de satisfacción. A veces pensamos que el logro, el título, o el tener esto, o el tener aquello. Encontrar, por ejemplo, la asignación de Dios para mi vida y comprometerme con ella va a ser crucial para poder combatir la frustración y para poder luchar con los momentos críticos. Un ejemplo más. Esther, la reina, para mí es algo sobresaliente en esto. ella había llegado, ella estaba viviendo como un sueño ideal, digamos, era un, mejor que un reality, de ser una jovencita campesina y huérfana, se convierte en la reina, sin haber hecho mayor cosa verdaderamente. Y un día se entera de una mala noticia, su pueblo está amenazado de muerte, le piden ayuda, pero ella no se compromete. Hasta que Mardoqueo, su mentor, digamos, su ayo, le envía un mensaje donde le dice cosas muy serias. Por un lado le dice, se te olvidó, lo digo en mis palabras, ¿no? Se te olvidó quién eres, reina Esther, lo primero que le dice. Tienes que recordar quién eres. Lo segundo que le dice es, hay un espacio esperando por ti en la historia. Si tú no te metes en ese espacio, pues Dios va a tener que hacer algo más, pero tú vas a perder y la casa de tu padre. Y la tercera cosa que le dice es la contundente. ¿Quién sabe si para esto es que llegaste a ser reina? Él le muestra que tal vez no fue por bonita solamente o inteligente, costarricense quizá, sino porque una mente, alguien la puso allí para el momento específico. Creo que eso fue lo que cambió la acción, el accionar de Esther, cuando dice, bueno, voy a entrar a ver al rey, aunque sea contra la ley, si perezco, que perezca, su frase famosa. ¿Cómo afrontar entonces esas altas y bajas en la vida? Creo que, por un lado, comprendiendo qué es lo que verdaderamente satisface en la vida, qué es lo que yo busco, que al cabo del tiempo me voy dando cuenta de que hay cosas que no satisfacen la vida. Y otra cosa más, si yo he descubierto la razón por la cual Dios quiere que yo viva, pues no hay ninguna otra cosa en mí que pueda producir satisfacción semejante, aún a pesar de las luchas, de los altos, de las bajas, de los vaivenes en el mundo. Así que enfrenté la pérdida de un ser querido o estoy enfrentando alguna situación difícil. Cuando yo verdaderamente estoy entendiendo bien la fuente de mi satisfacción y comprometido a fondo, habiendo entendido bien cuál es la razón por la que vivo, creo que eso hace mucho más sencillo que pueda sobreponerme a las dificultades de la vida. Hace poco un amigo pastor perdió a su hijo mayor, murió, un joven de 28 años. Y he visto su proceso de mi amigo, buen amigo, y me ha sorprendido mucho y veo en él cosas como estas. Él, por ejemplo, decía, mi hijo no está en mi pasado, mi hijo está en mi futuro, yo me voy a encontrar con él nuevamente. Él decía, citando el versículo de Cantares, que la muerte es tan fuerte como el amor, y él decía, pero la muerte es temporal mientras que el amor permanece. Cuando alguien está realmente comprendiendo cuál es la fuente de su vida, satisfacción y demás, y cuando alguien entiende bien su asignación en la existencia, yo creo que puede sobreponerse, pasar la página, entender que los ciclos se cierran, entender que hay etapas que se terminan, que ese es lo normal en la vida. Inclusive cuando se enfrenta dificultades con las actitudes de las personas, yo le digo a mi gente a veces, medio en broma, medio en serio, les digo, al diablo ya no me hace tanta falta porque los tengo a ustedes, entonces ya no necesito algo así. Pero cuando se comprende que el corazón humano es difícil, cuando se entienden un montón de cosas así, se transita más fácil por la vida, enfocado en lo que se debe y caminando mirando hacia eso. Creo que eso es una de las claves para poder avanzar. La adversidad tiene como meta principal hacernos crecer y depender más de Dios. Como humanos quizás nos cueste pensar que las pruebas pueden ayudar para bien. Sin embargo, si nos rendimos a esa voluntad divina, podremos ver buenos resultados. Recuerde que mañana estaremos compartiendo por esta su emisora favorita la segunda parte de nuestra entrevista. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al correo electrónico ayuda@enfoquealafamilia.com o visitar nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, así como nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí usted podrá accesar a los diferentes artículos y videos que hemos diseñado especialmente para usted. Recuerde disfrutar con sus seres amados el viaje de la vida. Soy Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.